Noticias frescas, equipo Ivana y Sofía. El cuadro que vamos a analizar es Noticias frescas, de Luis Graner a Rufi. Está en el Museo del Prado. Fue pintado entre 1905 a 1910. El estilo del cuadro es realista. Es un cuadro de la vida cotidiana en el que un hombre está leyendo algo a otros que seguramente no saben leer. Están en una habitación oscura. Como puedes ver, hay 5 hombres, una vela, un periódico, un banco y una mesa. Están leyendo el periódico. La escena representa la realidad de la vida de la época sin luz eléctrica. Los personajes parecen ser pobres. Llevan ropa antigua, más o menos del siglo XVIII. Recuerda a Francia. Las figuras representadas son realistas. Los contornos de las figuras están muy marcados. El cuadro no tiene mucha profundidad. Las figuras se van empequeñeciendo a medida que te alejas del cuadro. Los colores se van difuminando a medida de que se acercan al fondo del cuadro. Todas las figuras están en primer plano. Los personajes no están muy juntos. En el fondo está todo oscuro. El cuadro tiene las mismas medidas de ancho que de largo, pero da la sensación de que está en horizontal. Predomina el color negro. Los colores son oscuros. Hay pocos colores. Nos parece un cuadro de color apagado. Los colores del cuadro corresponden con la realidad. No todas las partes de la obra tienen la misma luminosidad. La luz es natural, viene de todas las partes de una vela. El artista ha utilizado el óleo como técnica. Valoración: el cuadro nos parece un cuadro muy oscuro, interesante y muy realista.